Es la primera recomendación que nos hace aquí en Intangible 23 en Todo Radio nuestro colaborador Uxío Brullón. Hola Uxío, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí en el programa una vez más. Enseguida empezamos a hablar de esta banda, pero los oyentes ya saben que tú también tienes el podcast de música libre en gallego, Commons Baby. Y entonces la semana pasada publicabas una nueva entrega, ¿no? La número 82 ya. Me gustaría que nos contaras un poco los contenidos de dicho podcast. Bueno, el 82 ya o aún, porque estos dos últimos años pues no va tan mensual como me gustaría. Los contenidos, pues como siempre así un poco intento que sea variado. Y empecé con Nasimiyu, una chica que hace un pop así, pop soul, bastante interesante, que no tengo muy claro si sigue todavía con licencia Creative Commons. El disco del que saqué la canción Time is a Train sí que lo está en Bandcamp, pero bueno. Luego seguí con Cachade, que hablamos de la semana pasada, bueno, la semana pasada no, el mes pasado, en mi anterior colaboración. El Surfing Shirtless, una banda catalana que tristemente se deshizo por la muerte de uno de sus miembros, que tenía una canción inédita recogida en Fundación Robo. Luego Garcín, que te lo robé de Intangible, un grupo de Guatemala, que lo escuché en Intangible y me gustó y yo repetí. Y Heidi Harris y Shine Yelners, que creo que lo pronuncio bien, no como el podcast, una cantante americana y otra noruega, que colaboraron en una canción y tal con una historia de terror, que como se supone que esto iba a salir el Día de Difuntos y se me atrasó un poco. Y luego terminé con The Womb, que hace tiempo que lo tenía ahí para poner y no lo ponía, y dije, bueno, pues lo voy a meter esta semana. Una mezcla de canciones entre amorosas y siniestras, ¿no? Sí, y reivindicativas también. En Demos Grasas de Cachade y Oda de Surfing Shirtless, ahí hay un punto de reivindicación y de protesta y de indignación sobre estos tiempos que nos toca vivir. Muy bien, pues ese sería un adelanto de lo que ofrece el podcast número 82 de Commons Baby, que se publicaba el pasado 21 de noviembre. Y entonces, en esta intervención en el día de hoy, Uxío, nos propones retroceder un poco, ¿no?, y recuperar algunos lanzamientos antiguos del Netaudio, música bajo licencia Creative Commons, por supuesto. Sí, la verdad, bueno, te lo comentaba en el correo que hablamos antes de, o sea, mientras preparábamos el programa, que eso, me gustaba la idea de retroceder un poco, porque a veces nos dejamos llevar por las novedades que van saliendo, y a mí me pasó cuando estaba así más 100% con Commons Baby, que la actualidad me devoraba. Uy, acabamos de perder la conexión con nuestro colaborador Uxío Brullón del podcast Commons Baby. Nos estaba comentando en lo que iba a consistir su intervención hoy aquí en el programa, recuperando algunas canciones de lanzamientos antiguos del Netaudio. En este mundillo, cuando decimos antiguo, pues significa que a lo mejor tiene 6 o 7 años el disco. Y ese era el caso del trabajo Junio, de la banda Evils That Never Came. Escuchábamos antes su canción See Somebody, y Esta era una música del año 2004. Entonces estamos intentando recuperar la conexión ya con Uxío Brullón. Parece que hay alguna dificultad, pero seguiremos intentándolo para que nos traiga sus recomendaciones en esta edición de Intangible 23. Y ya vuelve a estar en línea Uxío Brullón. Hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Vale, nos estabas hablando de la necesidad de parar un poco, ¿no? Y dejar de prestar atención a todos los lanzamientos de actualidad y de vez en cuando fijarnos en trabajos antiguos, ¿no? Y decía que en el Netaudio hablamos de discos antiguos cuando tienen 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Sí, bueno, creo que en cualquier ámbito, todo lo que tenga más de 6 meses ya parece que de hace 50 años, ¿no? Y a veces yo creo que sí, que es bueno parar un poco, recuperar, porque a veces intentamos estar al día de todo lo que sale y discos que escuchamos mucho porque nos encantaban, descubrimos que hace 3 años que no los escuchamos y todavía siguen vigentes. Entonces, decía que en primer lugar te quedabas con esta canción See Somebody del grupo Evils That Never Came, ¿no? Que tienen 2 discos, este de 2004 y luego otro de 2010, colgados en Bandcamp. Sí, en SoundCloud, que también tienen página, bueno, sí, su perfil, sacaron hace unos meses 4 canciones más que eran anteriores al primer disco June, del que escuchamos See Somebody. Y la verdad es que es un grupo misterioso porque prácticamente no hay información de ellos. Lo único que sabemos es que son de California. Estuve ahí en la Time Machine de archive.org intentando investigar en versiones antiguas de su página web, porque ahora nada más que tienen su Facebook y Bandcamp y SoundCloud y no ponen información prácticamente ninguna. Pero vamos, tienen 2 discos que a mí me parecen geniales, de un pop rock que podría estar en tops de cualquier lista. Y hacía un montón de tiempo que no lo escuchaba y bueno, aproveché para recuperarlos, ¿no? Muy bien, pues podemos pasar entonces con la siguiente propuesta, John Clement Wood y esas sesiones de aprendizaje musical, Learning Music, ¿no? Las llamaba. Sí, fueron 36 discos que fueron saliendo mes a mes durante 3 años. Con distintas temáticas y variados, vamos, eran como una especie de, bueno, eso, learning music, ¿no? Experimentaba en distintos estilos y colaboraba con distintos músicos amigos y tal, y era como una especie de ejercicio de práctica, ¿no? De cómo aprender música tocando todos los palos y ahí, vamos, pequeñas joyas dentro de esos 36 discos que son dignos de escuchar. Una persona también... El proyecto este, llegué a él a través de Cash Music, una especie de colectivo para fomentar a músicos independientes, donde anda metida Christine Hess, mito del indie de los 80-90 con Throbbing Muses. Y tiene otra rama por ahí que se puede llegar desde Learning Music Monthly a vosotros, otro proyecto donde sacaban también semanal o mensualmente discos. Vamos, es como un pozo sin fin de música por descubrir, todo lo que hay alrededor de Learning Music, vosotros, Cash Music, es... Bueno, yo lo recomiendo, que la gente empiece a explorar, porque 36 álbumes dan para mucho y los enlaces que tiene en su web dan para más todavía. Estupendo, pues escuchamos ya la canción Contagioso de Learning Music. A whole lot of luck, stomping the foot into the ground. Everything you ask for is lost and found. Give it time, it'll come round. You can make a day dance, get found, get found. Whoa, whoa. Be prepared, feel the intent. Forget the letter, forget the name. Calling yourself Mr. St. John. Pretty soon your life looking wrong. Get out your cans, put them too hard. Everything you ask for, simple start. Calling your head, feel a call. 28 reasons, having more, having more, having more. Just a whole lot of love, stomping the foot and into the ground. And everything you ask for, lost and found. Get out of here, put too hard. Everything you ask for, simple start. Ahí estaba esta canción Contagioso de Learning Music, ese proyecto de John Clement Wood, con el que iba sacando un álbum cada mes, y mantuvo ese propósito durante 3 años. Vaya reto, ¿no? Este de ponerse esa obligación, ¿no? De sacar un disco al mes. Sí, no sé si era como muy regular, quiero decir, a lo mejor algún mes se basaba y tal, pero sí que durante 3 años hacer esto. Hay, creo que hay por Vimeo un vídeo donde sale él hablando del proyecto, que es interesante de ver. A mí esta canción la escogí porque realmente me parece contagiosa. A mí por lo menos se me metía en la cabeza y estaba varios días tarareándola. Y tiene más canciones en este proyecto. Algunas son un poco más extrañas. Tiene, creo que había uno de los discos que era una especie de musical que habría compuesto un robot. El John se comía la cabeza para buscar temáticas sobre las que trabajar, la verdad. Pues ahí estaba entonces la música de John Clement Wood, esta Learning Music, que hemos escuchado el tema Contagioso. Y estamos charlando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con nuestro colaborador Uxío Brullón. Y ya como última recomendación, Uxío, nos has traído una canción de un disco de 2008 de Juani y su banda de acompañamiento Hermanos, ¿no? Sí, pues siguiendo un poco con la línea de ir hacia atrás en el tiempo, es un músico que descubrí dentro del colectivo Planeta X. Es un colectivo cultural de Rosario, Argentina, que aparte de, bueno, también debe tener una cantera de músicos, porque la semana pasada también hablabas tú de un label de esa misma ciudad. Y me llamó la atención, probablemente lo descubrí en un recopilatorio de Planeta X, del que habré oído hablar seguramente en Zona Indie, un blog de música argentino que no solo habla de música libre, pero que sí que de vez en cuando promueve músicos que publican bajo Creative Commons, y que sacó un par de discos recopilatorios llamados Canciones Pegajosas. Y probablemente fue ahí donde oí hablar de Planeta X, y en Planeta X descubrí a Juani, que me parece un músico excepcional. Tú lo pusiste hace un par de meses, o el mes pasado, no recuerdo ahora bien. Y me parece que funde bien distintos estilos, desde el jazz al rock progresivo, al pop, con melodías preciosistas, arreglos ricos, y no sé, a mí me gusta. Quizás sea un poco cursi, como un grupo con el que colaboraba, que se llaman Cursi Melancólicos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho escucharlo, porque se ve que tiene una producción muy buena en sus discos, que los cuida. Muy bien, pues esa canción que has escogido, Ushio, es Date un Don. En efecto, la semana pasada hablábamos de la netlabel Soy Mutante, de Rosario también, al igual que este otro sello virtual, Planeta X, que también tuvo su edición especial de Intangible 23, y bueno, una ciudad a tener muy en cuenta en lo que a música alternativa se refiere. Lo dicho, Ushio, gracias por estar aquí. Recordamos a los oyentes que tienes la página de tu podcast, commonsbaby.com, con esa edición número 82 del programa, que está todavía muy reciente. Y entonces hoy nos has traído tres canciones no tan recientes. De vez en cuando está bien fijarnos en lanzamientos de años pasados, pero que merece la pena recuperar. Ese ha sido el caso de los discos de Evils That Never Came, Learning Music, o ahora Juani y Hermanos. Así que hasta pronto, Ushio. Hasta luego. Escuchamos ya a Juani y Hermanos con la canción Date un Don. Yeah. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En el comienzo del programa de este martes hemos tenido las recomendaciones de nuestro colaborador Ushio Brullón del podcast Commons Baby. La tercera era este tema Date un Don del álbum Afuera de la Soledad, publicado por Juani y Hermanos en el sello Planeta X en el año 2008. Un nuevo ejemplo del talento de este artista, Juani Fabre. Nosotros vamos ahora con la primera sección fija de este día de la semana, la grabación histórica. Vamos a escuchar entonces la canción Dame un ukelele, interpretada por los Trovadores de Ipana. Escuchado dentro de nuestra sección la grabación histórica a los Trovadores de Ipana. Tenían un programa de radio que comenzó en Nueva York en el año 1923 y en realidad esta era la orquesta de Sam Lanning. Lo que pasa es que el programa de radio lo patrocinaba la marca de pasta de dientes Ipana y por eso se hacían llamar los Trovadores de Ipana. Y en su repertorio pues tenían canciones de swing y canciones humorísticas, como esta Give Me a ukulele. Dame un ukelele. Podemos comentar que Sam Lanin formaba parte de una familia de músicos. Su hermano Lester Lanin también tuvo éxito en el mundo de las orquestas y del jazz. Pero en el caso de Sam, sufrió bastante con el crack del 29 y después de eso no pudo volver a hacer música. En cualquier caso, ahí quedan sus contribuciones y esta es una canción que aparece en el recopilatorio Under the Ukulele Moon, dedicado por completo a ese instrumento de cuerda con tanto encanto, el ukulele en inglés. Y este es un lanzamiento del sello Happy Puppy que recoge grabaciones antiguas y en el dominio público, de modo que nos ha servido estupendamente para nuestra grabación histórica de hoy. Y creo que hasta ahora hemos tenido una selección musical bastante atractiva y accesible, pero también tenemos que dejar un hueco para sonidos un tanto más experimentales. Es el caso de lo que viene ahora, Gang Work, un tema del ruso Dmitri Grankov. El EP Monólogo del ruso Dmitri Grankov mezcla improvisaciones para violín con sonidos de electrónica primitiva. Este era el tema que abría el disco Gang Work, algo así como trabajo de pistola. Y otra de las piezas del EP tiene el curioso título de Desayuno francés para Igor Stravinsky. Y luego Laned Label, que ha publicado este lanzamiento, se llama Tales About Nothing, cuentos sobre nada, literalmente. Este es un sello que hasta la fecha no había sonado en Intangible 23, y por un buen motivo. Comenzaron sus actividades este mismo año. No obstante, ya llevan más de 300 lanzamientos. El EP de Grankov hace el número 318 en su catálogo, aunque también es cierto que la mayor parte de esas referencias se centran en el noise, es decir, en el ruido puro y duro, que también tiene sus seguidores. Y para ellos este sello, Tales About Nothing, puede ser todo un descubrimiento. Seguimos aquí en Intangible 23. Si esto fuera una película, ahora vendría el momento en el que se bajan las luces y se escucha un trueno de fondo, porque escuchamos a continuación una invocación para brujas. Se titula Mill of Magic, Molino de Magia, a cargo del grupo Vera Maleta. Fire, flame, and fire burn. Make the mill of magic turn. Work the will for which we tread. By the black and white and red. Earth without and earth within. Make the mill of magic spin. Work the will for which we tread. By the black and white and red. Water bubble, water boil. Make the mill of magic toil. Work the will for which we tread. By the black and white and red. Air, breathe and air blow. Make the mill of magic go. Work the will for which we tread. By the black and white and red. Fire, flame and fire burn. Make the mill of magic turn. Work the will for which we tread. By the black and white and red. Earth without and earth within. Make the mill of magic spin. Work the will for which we tread. By the black and white and red. Water bubble, water boil. Make the mill of magic toil. Work the will for which we tread. By the black and white and red. Air, breathe and air blow. Make the mill of magic go. Work the will for which we tread. By the black and white and red. Fire, flame and fire burn. Make the mill of magic turn. Work the will for which we tread. By the black and white and red. Earth without and earth within. Make the mill of magic spin. Work the will for which we tread. By the black and white and red. Water bubble, water boil. Make the mill of magic toil. Work the will for which we tread. By the black and white and red. Air, breathe and air blow. Make the mill of magic go. Work the will for which we tread. By the black and white and red. Esta invocación brujeril, Mill of Magic, aparece en el álbum Beyond the Town, Más allá de la ciudad, del grupo Vera Maleta. Se recogen aquí cánticos escritos por la británica Doreen Valiente, una importante figura de todo el movimiento neopagano del siglo XX. Vivió entre 1922 y 1999. Y entonces esos textos los actualiza y les pone música el grupo Vera Maleta. Lo que hemos escuchado era un simple cántico, pero el resto de temas del disco tienen acompañamiento instrumental. Sobre todo destaca la aparición del sitar. Y todo esto lo podemos comprobar ahora escuchando otra canción del disco. Se titula La runa de las brujas. Some night and shining moon, east then south then west then north, hark into the witch's room. Earth and Bueno, a uno le pueden interesar los secretos de las brujas o no, pero en cualquier caso podemos disfrutar con la música del álbum Beyond the Town del grupo Vera Maleta, con esos textos de Dorín Valiente. Este es un lanzamiento del sello de Bloomington en Indiana, Basement Pop. Eso significa algo así como pop de sótano. Y Vera Maleta es la banda de Downfields a las voces, Nick McGill al sitar, Brice Martin a la percusión y Patrick Jennings al cello. Estamos entrando en los últimos minutos de esta edición de Intangible 23, pero todavía tenemos tiempo de escuchar algo de rock instrumental con la banda de Barcelona Mamut, y este es el tema Zorra entre rejas. Yeah. dependiendo de donde miremos, el nombre de esta banda de Barcelona, Mamut, aparecerá escrito con una A o con dos. Pero en cualquier caso, ellos son los autores de este tema, Zorra entre rejas, y también del EP La Cueva del Sado, que publica el sello Bestiar. Por cierto, que la gente de Bestiar celebró este pasado fin de semana su tercer aniversario como net label, con un concierto en el que tocaron, entre otras bandas, The Foxholes y Cigüeña. Y no podíamos dejar fuera en el programa de hoy el momento bizarro, claro que no. Con la ayuda del Dr. Phibbs, quien pone la sintonía, vamos a dar paso ya al momento bizarro. Esta es la música de la película Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann y reinterpretada a su manera por el Dr. Phibbs. Entonces, en el momento bizarro tenemos hoy la canción My Eye, Mi Ojo, de Bob Purse. Hace un tiempo hablamos aquí en el programa del extraño mundo de los song poems, canciones hechas por encargo. Bob Purse es un coleccionista de esos discos y también de todo tipo de grabaciones bizarras. Además, hace su propia música. Entonces, este disco, The Many Moods of Bob, los muchos estados de ánimo de Bob, lo grabó en los años 90 con la intención simplemente de repartirlo entre sus amigos más cercanos, pero con motivo de su 50 cumpleaños, Bob Purse decidió colgar algunas de sus canciones en el blog en el que escribe de música, y así se puso en contacto con él la gente del sello Happy Puppy, a quien también debemos aquel recopilatorio con música para ukelele que ha sido nuestra grabación histórica de hoy. El caso es que gracias a Happy Puppy podemos descargarnos este álbum The Many Sides, The Many Moods of Pop, y de ahí hemos extraído el momento bizarro de hoy, Mayai. Nos despedimos ya aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Sabes que nos puedes localizar a través del correo electrónico, en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles entrevistaremos al músico David Mata, alias Erisoma. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.